vida mía, cuántos recuerdos a mi memoria vienen y van. Cuánta nostalgia, cuánta ternura de esos momentos que ya no están. Ya ni los años borran las cosas que un día fueron nuestra ilusión. Y en mi alma queda como una rosa, suave el perfume de esa pasión. Bella muchacha, cómo te quise, cuántos momentos gratos pasé. Y como un sueño con tu presencia llegan tus besos que no olvidé. Bella muchacha, cómo te quiero, siempre te nombro con mi canción. Fuiste mi novia, mi amor primero, te llevo siempre en mi corazón. Besos, cómo extraño tus caricias, cómo las extraño. Fueron nuestra ilusión. Y en mi alma queda como una rosa, suave el perfume de esa pasión. Bella muchacha, cómo te quise, cuántos momentos gratos pasé. Y como un sueño con tu presencia llegan tus besos que no olvidé. Bella muchacha, cómo te quiero, siempre te nombro con mi canción. Fuiste mi novia, mi amor primero, te llevo siempre en mi corazón. Te extraño mucho, vuelve. Que te extraño mucho, mucho. Cómo te quiero, muchacho.